Continuamos insistiendo aquí en Tarde para Excusas en FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria, aquí en la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada teníamos la posibilidad de hablar con integrantes del grupo de apoyo e integrantes de DTL dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque el miércoles pasado, miércoles 6 de junio, se iba a realizar una audiencia donde nuevamente aquellos comunicadores que habían sido detenidos en ocasión de la primera movilización el 1 de septiembre del año pasado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, volvían a ser puestos en el banquillo, en este caso acusados de no ser comunicadores populares como son los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Finalmente la audiencia se realizó y estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, quien los representa legalmente. María del Carmen, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Preguntarle con qué repercusiones hay luego de esta audiencia, si se realizó o no, porque en la previa veíamos que pasaban las horas de aquel miércoles y no se presentaba el tribunal, y bueno, preguntarle en un primer momento si se realizó y con qué repercusiones desde lo legal nos encontramos en la actualidad. Bueno, sí, efectivamente, como lo pudimos hacer circular en las redes, tuvimos una larga espera de ocurrir este tipo de situaciones, sobre todo cuando al mismo tiempo que hay una gran cantidad de compañeros y compañeras deseosos de presenciar la audiencia como público, hay una movilización importante, radio abierta, intervenciones artísticas, como hicimos en la calle frente al edificio de Comodoro Py, justamente a partir de esa frase del recurso del fiscal Moldes, sostenido por el fiscal Ple, que es el fiscal de casación, que vos mencionabas al presentar la nota, aquello de que les tocó ir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada fue de baja calidad, quizá la próxima vez los veamos de Colombina, Pierrot o el Zorro. Y bueno, allí estuvieron los disfraces y todo el carnaval veneciano para mostrarle a estos fiscales y a los jueces de casación que cuando queremos disfrazarnos, sabemos cómo están. No necesitamos simularlo con la actividad cotidiana que desplegamos cada una de nosotras en las movilizaciones, en el caso de los tres compañeros y la compañera que están sujetos a esta causa penal, como comunicadores populares, como fotógrafos. Recordemos que dos de ellos, como vos bien señalabas, son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Antena Negra TV específicamente, y estaban transmitiendo en streaming live en el preciso momento en que fueron detenidos. De hecho, filmaron el primer tramo de su propia detención, porque allí se escucha cuando un policía le dice a otro: ellos también están filmando, agárralo. Y a partir de ahí las imágenes empiezan a saltar, porque claro, les están tratando de quitar los equipos. Los otros dos compañeros son Carlos Arrila Guerra, fotógrafo de arte y estudiante de IUNA, el Instituto Universitario de Artes, y la compañera Paola Barriga Montero, que es fotógrafa de un centro feminista, en Marcelina Meneses. Dentro de la audiencia las cosas fueron más o menos como esperábamos. Los tres camaristas acudieron, quienes no vinieron fueron los fiscales, precisamente, quienes motivaron esta instancia al reclamar que se revoque el sobreseimiento que obtuvimos en la Cámara Federal, y solamente se manifestaron por escrito. Lo que hicimos con mi compañero Ismael Jalil, en representación de la defensa, no solo de estos cuatro compañeros, sino del resto de los 31 detenidos y detenidas de ese día, fue en los hechos remitirnos a todo lo que ya tenemos de sobra probado con imágenes. Acá hay un dato que es importantísimo, y es que a través del trabajo que ya hace muchos años venimos haciendo de conjunto en este tipo de causas con la Red Nacional de Medios Alternativos, ya hemos organizado un equipo de trabajo común donde los compañeros y compañeras de la red se encargan de la recopilación de imágenes y de videos a través no solamente de las fuentes propias, de los integrantes de la RNMA, sino de muchas cámaras compañeras que muy solidariamente nos aportan su material. Y a partir de allí podemos hacer el análisis ubicando cada una de las secuencias, y de esa manera pudimos demostrar la falsedad absoluta de todas las actas de detenciones que dicen que los detuvieron a tal hora en tal lugar y los tenemos filmados y fotografiados a tal otra hora en tal otro lugar, o donde nos dicen, por ejemplo, fulano tenía una actitud hostil, trepado un vallado contra las fuerzas de seguridad, y la foto de ese momento es efectivamente el compañero trepado un vallado apuntando peligrosamente a la policía con una cámara profesional para sacar una foto. Esa es la actitud hostil. En fin, y por supuesto referirnos a los términos que utilizan estos fiscales, donde nos hablan de facinerosos, de una organización delictiva, de una masa de violentos con el objetivo de desestabilizar al gobierno y cosas por el estilo. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, quien representa legalmente a estos detenidos en el marco de esta criminalización para con el tercer sector, los medios comunitarios, alternativos y populares, que sin dudas desde aquellas jornadas represivas, como también lo que sucedió el 14 y 18 de diciembre, se vieron aquí envueltos en esta persecución. Pero volviendo, si se quiere, más a lo frío que podemos llegar a leer del Código Procesal Penal y demás, ¿encuentra algún fundamento, digamos, sólido? No solamente estas expresiones casi descalificadoras de que fueron disfrazados y demás. Este fiscal nombra algún tipo de artículo para volver a judicializar estos comunicadores, porque suena que incluso es una gran pérdida de tiempo, en el sentido que tal vez de los distintos casos que les toca abordar desde Correpi pareciera el más sencillo, en donde abunda la prueba que pinta que no estuvieron haciendo ningún tipo de acción que le fue asignada en una primera instancia. Pero en este sentido, ¿desde algún artículo del Código Penal y demás fue citado, o solamente esta noción de, bueno, estaban disfrazados y hay que volver a judicializarlos? Mira, por supuesto que el fiscal presenta tanto moldes en la Cámara Federal como PLE en la Cámara de Casación, presentan sendos escritos plagados de citas legales, de artículos y demás. Concretamente, lo que ellos pretenden es que los compañeros y la compañera sean procesados y encarcelados por los delitos de resistencia a la autoridad e intimidación pública. Por eso la consigna que venimos trabajando con la RNMA y Correpi en esta instancia, y con el apoyo importantísimo, que no lo hemos mencionado aún, del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que estuvo presente en la audiencia, que ha hecho presentaciones por escrito también en la causa, aseverando que los compañeros son afiliados del CIPREVA, que no acostumbra afiliar facinerosos, sino trabajadores y trabajadoras de prensa. En todo ese marco, lo que pretende el fiscal, tanto Moldes como PLE, es imputarlos por estos dos delitos, donde claramente recurre a este tipo de falsedades. O sea, en el caso de Paola, por ejemplo, la acusa de resistencia a la autoridad cuando está filmado el momento en que un policía le pega una brutal patada. Este video ha circulado mucho en las redes, seguramente ustedes lo vieron. Le pega una brutal patada con el borceguía en la espalda, la tira al piso, una compañera que mojada y vestida de invierno pesa 50 kilos, se desparrama su equipo, una cámara muy clara, que por cierto todavía no le han devuelto porque la están peritando, y en ese momento es detenida. Lo importante a destacar acá es que nosotros venimos señalando desde Correpi que en el marco de la brutal avanzada represiva que vivimos desde diciembre de 2015 con el gobierno de Cambiemos, a partir de mediados del año pasado y con una fecha muy concreta de inicio, que fue el día de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, comenzó una nueva etapa que, sin dejar todo lo que venían haciendo, agrega el elemento de lo que nos permite caracterizar un verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. ¿Y por qué decimos esto? Porque después de Maldonado, recuerden ustedes las declaraciones públicas de la ministra Bullrich y de otros funcionarios en relación a Gendarmería, después del asesinato de Rafael Nahuel, recuerden ustedes las cosas que volvieron a decir todos esos funcionarios, presidente Macri incluido, aquello de que la presunción de verdad es para la versión policial o de las fuerzas en general. Aquello de que si te doy la voz de alto te tenés que detener porque si no te pasa lo de Rafael Nahuel, y finalmente a fin de año todo lo que tuvimos que escuchar y ver en la calle en ejercicio a partir del episodio Chocobar, o sea, un disparo por la espalda a una persona desarmada que huye es para este gobierno legítimo cumplimiento del deber, y el policía autor de ese fusilamiento, que no pasaría el filtro de la ética del lejano oeste, porque si el otro no desenfundaba primero, vos no estabas habilitado a disparar, es un héroe y necesitamos más policías como él, como le dijo Macri. Entonces, en ese marco, esta causa es verdaderamente un caso testigo, es muy importante, tiene una influencia, va a tener, lo que se resuelve, una influencia directa en todas las demás que vinieron después, la del 12, la del 14, la del 18 de diciembre. Es un total de más de 140 compañeros y compañeras sometidos a procesos penales con estas calificaciones: intimidación pública, sedición, rebelión, etcétera. Fíjense cómo esta causa va un pasito más adelante por haber ocurrido en septiembre en lugar de en diciembre. El día 14, o sea, pasado mañana, va a haber una nueva audiencia en casación, pero esta vez por la pretensión del mismo fiscal de encarcelar a Aracaki y Ponce, los dos compañeros del Partido Obrero, que inicialmente fueron detenidos y se pudo lograr su excarcelación, acusados de pegarle a un policía al que no se acercan a menos de 2 o 3 metros, y todos hemos visto las imágenes, y que tiene el casco destrozado por un piedrazo probablemente venido de su propio lado, por la dirección que se ve en el video, y no con las cañitas con las que ellos sostenían los banderines que portaban. Entonces, en ese escenario, esta causa tiene un valor muy, muy importante, porque lo que resuelva la Sala Tercera de la Cámara de Casación va a tener influencia en las posteriores. María del Carmen, te van a aprovechar y consultarle respecto a lo que la semana pasada nos enterábamos, al menos de las medias sanciones, más de 60 artículos del Código Procesal Penal, de la mano de este proyecto, de el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, ¿no?, con su idea de Justicia 2020 o Justicia 2030 ahora, y que implica, digamos, mayores reformas a lo que tiene que ver con la legalización del aparato represivo del Estado. Allí se hablan de las modificaciones en aquellas detenciones en flagrancia y distintas instancias que obviamente los ciudadanos y ciudadanas comunes no tenemos, digamos, en claro bien esos conceptos, pero preguntarle hacia dónde apuntan estas reformas del Código Procesal Penal, que obviamente en el marco de lo que es la coyuntura no suelen ser tan noticias, digamos, pero que son de importancia y que ustedes obviamente desde la Correpis tienen más al tanto. Preguntarle si nos puede bajar un poco acá para que entendamos todos y todas las implicancias de estas varias modificaciones del Código Procesal Penal que se vienen dando y que obviamente no están tan en boga. Mira, es un tema central, le agradezco, celebro la pregunta, porque a nosotros por lo menos nos preocupa enormemente. De hecho, estamos promoviendo en todos los distintos ámbitos, no solo en los que intervenimos desde Correpis, sino sobre todo en los que tenemos espacios de articulación, como el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, tomar este tema de la reforma, por un lado del Código Procesal Penal, que como bien decís ya tuvo media sanción de diputados, pero por el otro lado también del Código Penal, que si bien está aún en instancia de comisión redactora, también viene con una cantidad de modificaciones sumamente preocupantes. En el caso del Código Procesal Penal, explícitamente se recoge en lo que votó ya la Cámara de Diputados lo que Moldes plantea en este recurso. Moldes presentó el recurso en diciembre, más allá de que recién hayamos tenido ahora la audiencia. Y ahí Moldes le decía al Poder Ejecutivo: señores, señor presidente, señora ministra de Seguridad, tienen que reformar el Código de Procedimientos para que la prisión de estos delincuentes no sea tan efímera y poco duradera. En estos términos lo decía. Tienen que ser no excarcelables las detenciones en movilizaciones y manifestaciones. Y bueno, ¿qué hace el proyecto que ya tiene media sanción? Incrementar las dificultades para otorgar la excarcelación por este tipo de delitos. Del mismo modo, vos mencionabas el procedimiento de flagrancia. No solamente lo amplía a muchas más situaciones que hasta ahora estaban exentas, sino que puntualmente incluye para la aplicación del procedimiento de flagrancia las detenciones en situaciones derivadas de la protesta o el conflicto social. O sea, si ese código hubiese estado vigente el 1 de septiembre, o el 12, el 14 o el 18 de diciembre, los compañeros y las compañeras ya estarían condenados, porque en tiempo récord, si hubiese llegado al juicio oral, sin posibilidad de soltura. Entonces, es una situación gravísima. Y en el Código Penal, si bien todavía no hemos visto el proyecto, porque, insisto, recién está en etapa de comisión redactora, el presidente de esta comisión, el camarista de la Asociación Mariano Borinsky, ha hecho unas cuantas declaraciones a los medios públicos diciendo que una de las cosas que se está analizando, por ejemplo, es agravar las penas para el que tire una piedra en una movilización, independientemente de que esa piedra rompa o no algo, o hiera o no a alguien, o sea un acto defensivo, y también para los casos de interrupción de la circulación por movilizaciones o por manifestaciones. Además de contener una reforma vinculada con lo que se llama técnicamente las excusas absolutorias, que son aquellas situaciones que permiten que un hecho que técnicamente encuadra como delito deje de ser punible. Por ejemplo, a mí no me puede acusar por lesiones una persona a la que para salvarle la vida le hago una traqueotomía de emergencia porque hay un estado de necesidad. El estado de necesidad es uno de los elementos de esto que se llaman causales de justificación. Otros son la legítima defensa, el legítimo cumplimiento del deber. Y lo que van a incorporar, según ha declarado Borinsky al Código, es una ampliación todavía mayor de la hipótesis del legítimo cumplimiento del deber para el caso de cuando las fuerzas de seguridad quieran o maten con su arma reglamentaria. O sea, lisa y llanamente, la despenalización del gatillo fácil. Sí, obviamente que esto profundiza aquello que es tan complejo, ¿no? De probar el abuso de la legítima defensa o la figura del gatillo fácil, como bien lo nombraba, o sino también, obviamente, directamente, los casos de los excesos de las fuerzas represivas de los gobiernos. María del Carmen, agradecemos el contacto, se nos va del programa, pero estaremos en contacto sobre todo con este último tema, vinculado a estas distintas reformas que por ahí pasan más desapercibidas en el marco de lo que es la coyuntura política del país. Le agradecemos el contacto que tenga, buenas tardes y estaremos en contacto prontamente. Hasta luego.